Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM aquí en este bello municipio de Amecameca. Y bien, pues un programa el día de hoy interesante. Me vas a escuchar un poco apresurado, pero es que tenemos ahora sí que aprovechar la información al 100, ¿verdad? Y hace algunas semanas nos visitaron estudiantes de la universidad y hablamos de la psicosomática, y ahorita tú lo vas a recordar todo, pero bueno, de todas maneras quiero presentarlos rápidamente, ya de entrada, de lleno, porque nos vamos a ir rapidito con este tema, a mis dos grandes invitados del día de hoy. El doctor Aurelio, él es antropólogo social, médico cirujano, maestro en gestal y doctor en psicoanálisis. Las técnicas que están en el contenido de este, un documento que me enviaron, la verdad es tan amplio, tan larga toda su experiencia que la verdad quisiera yo nombrarlo todo, pero bueno, nos vamos a ir como al resumen. El doctor, bueno, pues Aurelio Guillermo Gerardo de Alba Ceballos está pues a punto de abrir un diplomado ya en pocos días, ya nos platicará él, pero queremos darle ahí como ya paso a esta entrevista porque la vez pasada nos faltó mucho tiempo, creo que el tema es importantísimo. Hoy estamos hablando, vamos a hablar de la psicosomática y es tan importante escuchar lo que nos va a decir el doctor porque de verdad nos quedamos muy cortos con los tiempos, ¿no? Pero también antes de pasar con el doctor quiero darle la bienvenida a Leida García. Ella pues también nos acompañó ya en un programa anterior. Ya nos explicará ella también, bueno, pues cuál es su labor y lo del diplomado y todo eso, porque es importante el día de hoy mencionar esto del diplomado. Doctor Aurelio, pues muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Pues por favor explíquenos qué es la psicosomática, porque no queremos que esta vez se nos vaya el tiempo tan rápido. Platíquenos, bueno, doctor, sí. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. La psicosomática es la ciencia médica que estudia las relaciones entre el cuerpo y la mente. En general, nosotros trabajamos una línea que se llama psicosomática aplicada. ¿Qué es la psicosomática aplicada? Las relaciones cuerpo-mente para cuestiones de salud. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la psicosomática aplicada? Poner la mente del paciente a favor de su curación, lo cual se dice sencillo. ¿Cuál es el problema del objetivo de la psicosomática aplicada? Pues que la mente humana no viene en un solo paquete, sino que trae diferentes secciones. Las más comúnmente conocidas son consciente, preconsciente e inconsciente. Se pone para tratar de entender el esquema de un iceberg, donde la parte más chiquita, que es la que sale del agua, sería el consciente, el oleaje sería el preconsciente y la parte profunda sería el inconsciente. Ahora, el inconsciente es una parte de la mente que sabemos que existe pues porque soñamos, pero con todo lo que hemos trabajado con la mente humana, yo creo que aún con mi doctorado en psicoanálisis, no conocemos todo el inconsciente. Entonces, estamos a punto de dar, de lo que sí hemos logrado manejar a favor de la curación, estamos a punto de dar un diplomado que va a empezar este sábado 2. 2 de julio. El 2 de julio en la Casa de la Cultura de Tepetlixpa, casi contra esquina de donde está la presidencia municipal de Tepetlixpa. Es además un lugar muy bonito, es histórico esa Casa de Cultura. Uh-huh. Y es un diplomado que va a durar 9 meses, uh-huh, lo que dura una criatura en crecer. Uh-huh. Y tiene el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, un sábado cada 15 días. Uh-huh. Si empezamos este sábado y los siguientes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Este curso inició, este diplomado, que será la segunda vez que se da aquí en la zona de los volcanes, porque se dio 5 veces allá en el área metropolitana, en Ecatepec, uh-huh, en la UNEB, en la universidad, uh-huh, de ahí. ¿Y por qué surge el diplomado? Pues porque me tocó en suerte entender y diseñar la carrera de medicina intercultural que, uh-huh, se da aquí en el plantel de Tepetlixpa y allá en San Felipe. Por cambios de administración, etcétera, quedé yo fuera de la carrera, pero la carrera ya estaba estructurada de una forma preciosa, porque también aprovecho para que se atiendan con los egresados de esta carrera, además de tener una fuerte base científica en anatomía y fisiología. Yo soy médico de universidad, uh-huh, de entrada, y luego fui derivando hacia cuestiones de la mente. Tienen anatomía y fisiología y patología de lo que es científica moderna, y tienen acupuntura durante toda su carrera, tienen herbolaria y medicina tradicional mexicana durante toda su carrera. Entonces, tienen como una mesita de cuatro patas, lo científico, la acupuntura, la herbolaria y lo que es mi campo de trabajo, la psicosomática, relaciones cuerpo-mente. ¿Por qué estamos dando el diplomado por segunda vez a petición de los mismos estudiantes de la carrera? Porque al retirarme yo, se quedó la carrera estructurada. Sin embargo, nos damos cuenta que no hay personal que maneje el tema de psicosomática de una manera profesional. Uh-huh. Entonces, los alumnos que tuvieron ¿privilegio? El conocimiento, no privilegio, yo tuve el privilegio de atenderlos, que supieron de psicosomática, uh-huh, aplicada, que es lo que yo doy, pues sí sienten la diferencia de que los docentes que ahora tienen, pues no saben psicosomática, les dan ahí algo de psicología, y al sentir ellos el hueco me han pedido que demos el diplomado para llenarlo. Entonces el diplomado nace como complemento de profesionales de la salud, uh-huh, de esta nueva carrera que supongo que va a ser cada vez más grande en el tiempo, uh-huh, por el abanico de técnicas de atención que dan. De hecho, las chicas y los chicos, de repente quiero tener alguna plática con ellos y están muy saturados de sus pacientes. Bendito sea Dios, la gente empieza a conocer lo que es una atención integral, uh-huh, y usamos muy, muy poquita farmacia. Uh-huh. Nos apoyamos más bien en lugar de farmacia, en la herbolaria, para el manejo de... Lo que pasa es que la alopatía, que es lo que está vigente en el Sistema Nacional de Salud, pues no toma en cuenta todas las corrientes de energía que circulan en el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, yo como médico alópata sé que nos acordamos de que el cuerpo tiene corrientes eléctricas solo en dos ocasiones, en el electrocardiograma y el encefalograma. Uh-huh. Y de ahí en fuera, ¿no? Sin embargo, hay una ciencia médica muy antigua, muy consolidada, que es la acupuntura. Y además la trajimos de China, gracias a la gente de Catepec, que ahí ya la dan como carrera, uh-huh, y Me han dicho que los muchachos salen bastante bien formados en acupuntura, en las cuatro partes. Lo que está un poquito débil es la psicosomática, que es lo que estamos dando nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desplegamos durante 9 meses, un sábado cada 15 días, técnicas para el alivio de los padecimientos, en el entendido que la mayoría de ellos tienen una base psíquica. Entonces, si nos vamos solamente a la parte bioquímica, estamos dejando la fuente de la enfermedad sin atender. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, tenemos que disolver hasta donde sea posible las fuentes de dolor y sufrimiento. Las fuentes de dolor y sufrimiento pues se crean desde la concepción de las personas y para el, entonces y durante todo su desarrollo, si no son atendidas, se van al inconsciente y desde ahí son causa de enfermedades en el cuerpo, en la mente y para algunos también en el espíritu. Los tres niveles se pueden enfermar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Desarrollar durante estos 9 meses que dura el diplomado, técnicas para entrar a los diferentes niveles y con el trabajo interno de la gente, porque no es algo que nosotros le hagamos, sino le enseñamos a trabajar hacia adentro de sí para que vaya resolviendo sus problemas. Inicialmente fue un diplomado hecho para profesionales de la salud, pensando en los egresados de medicina intercultural, que se los vuelvo a recomendar a la gente que nos esté escuchando, excelentes. Y no es porque hayan sido mis alumnos y mis estudiantes, porque en sí el grupo que se fue seleccionando es excelente. Y además es gente de la región, de la región de los volcanes, que para muchos tiene un sentido de energía muy fuerte. Sí. Muy, muy fuerte. Bueno, entramos, por ejemplo, hemos dado 2 clases muestra. Por ejemplo, una de las cosas que les digo, bueno, todas estas fuentes de dolor y sufrimiento que son únicas de acuerdo al camino de vida de cada quien, las podemos clasificar, intentar agruparlas en 4 grandes fuentes de dolor y sufrimiento. Doctor, ¿le parece a usted que esas 4 fuentes de dolor y sufrimiento no las platique regresando de un corte? Claro que sí. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:16. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Come como nosotros y ponte saludable! XHECA, La Voladora Radio, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. ¿Qué importante esto? Pues nosotros aquí platicando fuera del aire algunas cosas que ahorita vamos a tocar en este tema que estamos hablando hoy de la psicosomática. Vamos a hablar de ello, ya el doctor Aurelio pues nos está aquí explicando un poco, pero ahorita ya vamos a ir un poco más de lleno. Pero antes quiero compartirte los contactos en cabina. Nos puedes llamar al 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Te recuerdo también que bueno, pues estamos en un periodo en donde estamos otra vez presentando documentales. Y el día de hoy, de hecho ya está este documental, el día de hoy, 30 de junio de 2022, en la Casa de Cultura de Tenango del Aire. Empezó a las 5 de la tarde, ojalá y todavía te quede pues un buen tiempo para acercarte a la Casa de Cultura de Tenango del Aire para que veas un documental llamado Flores de Llanura. Visítalos, va a haber otros también, como Somos Pequeñas, el próximo 8 de julio, y el 7 de julio también habrá otro que se llamará Victoria. Documentales que no los encontrarás en cualquier lugar. Disfrútalos, visita las diferentes sedes o si quieres comunicarte con nosotros para poderte decir con más calma y con más tranquilidad dónde se están desarrollando. Bien, pues doctor Aurelio, regresamos. Sí. Bueno, nos estábamos quedando con que las fuentes de dolor y sufrimiento son muchas y podemos hacer un intento de agruparlas en cuatro conjuntos, en cuatro grandes contenedores. Vamos a hablar de su nombre común, aunque en cada caso se ramifican en miles de situaciones de acuerdo a cada persona. Una fuente de dolor y de sufrimiento muy importante sería el miedo. Uh-huh. El miedo en todas sus expresiones. Uh-huh. Hay miedos irracionales, hay miedos racionales, como la situación que a veces estamos viviendo en está saliendo de control la situación, la delincuencia, uh-huh, etcétera. El miedo a personas que fueron agresivas o uh-huh, de muchas maneras al interior de la misma formación de las gentes o la experiencia social o la experiencia académica, la experiencia familiar. Muchas fuentes de miedo, inclusive grados extremos de paranoia, o sea, un miedo ya paralizante que impide una vida normal. Uh-huh. Y bueno, gente que entra en este tipo de paranoias que ya empieza a construir situaciones de que le va a pasar algo, le están dando, sin suficiente fuerza. Entonces sí, ahí estaría un conjunto, el miedo, el terror y todo lo demás. Otro contenedor, otro agrupamiento de las fuentes de dolor, uh-huh, podría ser el odio, el rencor. Uh-huh. Lo que nos sucedió que merece ser causa de rencor, de uh-huh, odio, de resentimiento. De resentimientos que pueden ser leves o terribles, ¿no? O inclusive con deseos. Hay personas que lo traen de muchos años. Sí, sí. Y también es, y al igual que el otro conjunto, es una fuente de enfermedades. Uh-huh. Ya. Ahora, como vemos, vamos a ver las cuatro, no puede ser que al realizarlas, inclusive se dé la sanación. Sí, más bien tenemos técnicas, uh-huh, para hacer ejercicios de descarga, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si alguien odia a alguien, pues A veces hemos hecho ejercicios, por ejemplo, de ponemos un muñeco ahí a que lo destruyan, uh-huh, o que le disparen o algo así, que es muy diferente a cagar una pistola y le dispare de veras, sí, a la persona, claro, que odia, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? O que la destruye, todas estas cosas. Entonces, el odio, el rencor y el resentimiento sería otro conjunto grande también que va creciendo según la experiencia de cada quien, ¿no? Tenemos otro gran conjunto que a su vez tiene, que sería la culpa. Uh-huh. El sentimiento de culpa es también muy extenso, muy ramificado, y en este caso, por ejemplo, tenemos de las veces que hemos podido entrar un poco en el inconsciente, sabemos de compañeros que han visto una construcción de emociones primarias, uh-huh, que se empiezan a dar inclusive a nivel intrauterino. Uh-huh. Desde el momento de la concepción, uh-huh, el ser humano es sensible, como cualquier tejido vivo. Uh-huh. Simplemente que no va a tener la estructura mental, la lógica formal para decodificar lo que está sintiendo muchas veces a través de su madre mientras crece. Uh-huh. La madre puede tener momentos de mucha alegría y la criatura va a captar una cosa pues, que no la va a descifrar, pero que le es agradable. Y de este gama de emociones primarias, si son muy intensas, dos de ellas, que es frecuente, y es frecuente en la mujer mexicana, desgraciadamente, si tiene mucho miedo, uh-huh, y mucha tristeza, se combinan y la criatura en formación las capta. Uh-huh. Y todas las emociones primarias, si se combinan, crean emociones secundarias. Estas dos, porque nos llaman tanto la atención, porque si se combina la tristeza y el miedo muy intensos durante la gestación, es muy probable que la criatura, la persona, tenga tendencias a desarrollar una culpa inconsciente, uh-huh, de la cual no hizo nada para tenerla, sí, pero se forma, la combinación de esas forman culpa, y la podemos ver muchas veces, por ejemplo, en personas, sobre todo mujeres, que han sido excelentes personas toda su vida, uh-huh, y sin embargo terminan su vida con enfermedades especialmente dolorosas, uh-huh, artritis dolorosas, uh-huh, etcétera. O sea, la culpa inconsciente es terreno fértil para enfermedades en especial dolorosas. El inconsciente no tiene ética, él lo que quiere es sentir, y él, uh-huh, entonces, ante esta culpa inconsciente busca para nivelarla el dolor. Uh-huh. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Ahora, hay culpa consciente cuando alguien conscientemente le hizo daño a alguien. Con alevosía, sí, con conciencia. Y hay culpa que se genera inconscientemente, está uno actuando creyendo hacer el bien. Esto se da mucho, por ejemplo, en relaciones con los hijos. Uh-huh. Uno piensa que está haciendo el bien, uh-huh, y pues, no está respetando su propio pensamiento, ¿no? Uh-huh. Como, entonces, puede haber ahí un conjunto ahí importante. Vamos a hablar de otro que es muy común en esta cultura, uh-huh, que es la sensación de inferioridad. Uh-huh. Sería otro conjunto que también nos hace mucho daño en todos los niveles, en todas las clases sociales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente, porque ha sido reprimida, puede pensar que no tiene derecho a ciertas cosas a las cuales tiene derecho. Uh-huh. Si nos damos cuenta, inclusive estas cosas, además de la estrujante presión interna que generan con las personas, se manifiesta en estructuras opresoras sociales que la gente de alguna manera tolera o toleramos porque no nos queda otra. Inclusive se combinan en la parte social el miedo, el rencor, la culpa, la inferioridad, ¿no? Que serían una forma muy elemental de clasificar fuentes de dolor y sufrimiento. Entonces, ¿por qué les estamos invitando a que lo tomen? Porque, como lo dice el lema del diplomado, aprenda a convertir las fuentes de dolor y sufrimiento en energía de vida. Porque finalmente es energía, uh-huh. nada más que en la manera en que deje de estar apuntalando en contra del propio ser uh-huh. y de su destrucción, y de conformarse en lo que llamamos somatizaciones, conformarse en enfermedades físicas, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos, con este conjunto de técnicas que hemos ido seleccionando, ayudar a que la gente alivie esto o aprenda a aliviar. En un principio era para profesionistas de la salud, pero nos dimos cuenta de mucha gente que lo toma sí. para tener alivio de sí mismo. Y hemos visto que el diplomado en sí se va convirtiendo en una especie de terapia de grupo mientras lo cursan, además de que adquieren las habilidades de poderlo aplicar en otras gentes. Es como una doble ganancia. Una doble sí. ganancia. De hecho, ahorita que usted está comentando todo esto, de estos cuatro contenedores, de esos cuatro... sí. Hay gente que les dice los cuatro demonios. Sí, claro, ¿verdad? Es que sí, o sea, pensar que una persona pueda estar experimentando, por ejemplo, tan solo dos a la vez. Sí. Seguramente esta relación mente-cuerpo pues va a tener por ahí una reacción, ¿no? Sí, algo le va a pegar en algún órgano, dice por ahí un libro, ¿no? Sí. Va a llegar una de esas y ahí te va a pegar. Sí. No sabemos en cuál, pero te va a pegar. Que ahora también ya veo que lo han como... focalizado, en donde, no sé, la presión alta repercute en los riñones, o sea, cosas así, cosas que repercute en el hígado, en el cerebro. La presión alta es muy peligrosa para un derrame cerebral, uh-huh. que sería la cumbre del daño, ¿no? Sí. Vemos luego, si sobreviene al derrame, normalmente uno de los hemisferios queda más dañado. Vemos sí. a la gente arrastrando claro. la mitad del cuerpo, etcétera. O cosas, por ejemplo, como la diabetes, que también es horrible, va bloqueando pedazos uh-huh. de cuerpo que van muriendo, va quedando ciega. Es espantoso cuando uh-huh. estudiamos medicina en la sala de diabéticos diario, vamos a cortarles la parte del cuerpo que ese día murió uh-huh. en sus manitas, en sus piecitos, en fin. Claro. Sí. Entonces, no es no es posible que sigamos sin psicosomática teniendo un pueblo y un mundo enfermo. Uh-huh. Claro, es un gran negocio para la farmacia porque nunca te curan, uh-huh. pero siempre te mantienen ahí, o sea, te retardan más el desenlace final. Uh-huh. Entonces, lo hacen largo, y en ese tiempo tan largo, pues hay ganancia, ¿no? Pero enorme. Es una ganancia económica enorme. Que, bueno, sí. pues. Cuando estaba oyendo que dan videos, tenemos algunos que Aleida ya ha estado coleccionando, el de Rockefeller, torciendo la medicina, el que le interesa a Gloria de... La maldición de ser niña, lugares donde matan a las niñas. Uh-huh. En fin, si quieres luego platicamos. Sí, y desde luego también que nos... Que los puedas proyectar claro, en los lugares sí. donde trabajas. Sí, donde se ocupa. Todo aunque sea nuestra forma de trabajo, sí tiene la intención de ir liberando al humano de todo esto que lo oprime, claro. que lo daña. Claro, que sí, lo enferma, sí. ¿no? Sí, desde luego. Y si hay esta alternativa tan rica en conocimiento por parte de usted, pero está teniendo resultados, es maravilloso. Y justo, doctor, hablando de esto de tener resultados, a mí me mueve mucho el hecho de que una estudiante, una alumna de usted, que, bueno, pues ella es licenciada, egresada de la Universidad Intercultural, de la Licenciatura de Salud Intercultural que usted formó. Sí. Y... hace unos días tuve el privilegio de platicar con Aleida y una compañera que nos visitaron aquí en la cabina. Y hablar, ¿no? sí, y hablar con ustedes fue enriquecedor en el sentido de que, bueno, pues si de por sí con usted alguien de nuestro público nos dijo, que por cierto lo saludan y le dicen, bueno, pues qué conocimiento tan grande, cómo dan ganas de ir a ese diplomado, pero pues igual como usted dice, andan tan ocupados todos en todas partes, pero ojalá y se puedan dar la oportunidad. Pero Aleida, me llama la atención todo este diplomado que tiene todo este contenido, y ese contenido, pues a mí me gustaría que tú nos compartieras un poco esa parte de cómo... ¿Tú cómo absorbes todo este conocimiento? Sé que hay compañeros tuyos egresados de la primera generación y de la segunda, en donde, bueno, pues han ya decidido tener una práctica profesional ya en el campo que es la comunidad. ¿Qué opinas tú, tanto del diplomado como de tu carrera, de tus compañeros, de ti misma? Porque pues ya te consultan demasiado. ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo tomas tú? A ver, platícanos, ¿cuál es lo que tú estás viviendo? Sí, como menciona el doctor, pues nosotros tenemos como un arsenal de recursos, ¿no? Para aplicar con nuestros pacientes. Pero en especial con las técnicas que nos ha enseñado el doctor, pues considero que hay que ser valientes. Porque bueno, hasta cierto punto es fácil, pues estudiando y poniendo empeño, saber qué hacer con un paciente en cuanto a sus síntomas físicos se refiere. Es, pues de cierto modo, fácil saber qué planta puedes utilizar para disminuir las dolencias que tiene pues ya en el momento, ¿no? Un paciente. Pero para empezar desde la oferta del trabajo emocional, ¿no? Y para comenzarlo a hacer, pues hay que ser valientes, porque no todos se van hacia ese lado, ¿no? Porque pues atiendes a tu paciente y pues ya cumpliste y pues se te paga tu honorario y ya, ¿no? Y pues no hay como, o sea, ¿para qué vas más allá, ¿no? Claro. Y yo siempre he pensado que si nosotros como individuos vamos siempre más allá del deber, podemos lograr avanzar un poco más, tanto personalmente como jalar a las personas que te rodean, ¿no? A tu comunidad. Sí, desde luego. Entonces, pues en primera eso. Yo he aplicado varias técnicas de las que nos ha enseñado desde que empezamos en la universidad. Para empezar, pues todo lo que aprendemos en la carrera no los aplicamos nosotros mismos. Nada que no nos hayamos hecho nosotros, sí. Pues no lo podemos aplicar, ¿no? Hay, por ejemplo, técnicas que son un poco dolorosas, ¿no? Por ejemplo, medicina tradicional china. Entonces, pues lo haces, ni modo, sí, ¿no? Sí. Pero así, pues ya sabes qué tanto duele y si es un dolor tolerable para tu paciente, ¿no? Y sabes cómo ofertársela. A lo mejor le dices, ah, pues duele un poco. Sabes hablarle de qué es lo que se siente, sí, decirle, mira, vas a sentir esto, va a pasar esto, cuando pase esto, te pido de favor que estés alerta con esto, eso es a lo que te refieres. Es normal, las reacciones, lo que sea. Y con la psicosomática es igual, hay que ser valiente para enfrentarse uno mismo, ¿no? Porque yo siempre le he comentado al doctor, pues yo no soy una persona a la que me hayan sucedido cosas así tan difíciles. He tenido la suerte de pues tener una infancia, una adolescencia más o menos estable, a comparación de mis compañeros que he escuchado, de mis pacientes que he escuchado cosas historias impresionantes. Sí. Y aún así, con una vida estable, llegas a límites, ¿no? Y son cosas del inconsciente siempre. Claro. A pesar de que a lo mejor están originadas por cosas sencillas y es difícil enfrentarse. Y yo entiendo cuando a veces mis pacientes se tardan 1, 2, 3 sesiones al año siguiente que llegaron, que ya se empiezan a animar, ¿no? Pero pues siempre van cuidados y acompañados, como nos ha explicado el doctor. Sí, un respeto profundo por el paciente. Sí. Y bueno, ya tú solo vas generando tus estrategias de saber a lo mejor con cuál técnica pudieras empezar con todos los pacientes son diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, con cada paciente, pues tú te vas armando tu estrategia, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de las personas que no se dedican a dar terapias, no son terapeutas, pues el autoexplorarse a sí mismo te puede permitir después apoyar, a lo mejor no dando una consulta, pero pues a mí me gusta poner un ejemplo con una fogata, ¿no? Uh-huh. Y les digo, nosotros somos como unas fogatas, uh-huh. y si nuestra fogata pues está ahí como que apenas empezando a encender, uh-huh. Ahí un poquito pobre, y empiezas a compartir de tu fuego para encender más, pues tú te vas a consumir, ¿no? Uh-huh. Y se ve mucho en el caso de las mujeres en, uh-huh. en las comunidades, que se hacen cargo de muchas personas. Uh-huh. Yo lo he visto con mis pacientes, con mi familia, conmigo misma, ¿no? Uh-huh. Se hacen cargo de hasta, sí. te puedo decir, tres familias que a lo mejor no están cercanas, sí. pero siempre están tratando de apoyar y de ayudar. Desde luego. Y, pero si ellas están en una situación física y emocional que a lo mejor no es tan fuerte, sí. Pues se desgastan muchísimo y terminan muy enfermas. Y si tu fogata ya está nutrida, tiene el suficiente fuego, pues puedes compartir todo lo que quieras, ¿no? Entonces, personalmente, te digo, aunque no te dediques a dar terapia, mientras tú seas una persona nutrida y uh-huh. estable, todo el que se te acerque le vas a poder dar un consejo. Incluso con el simple hecho de que platique contigo un ratito, se va a sentir mejor, uh-huh. de que sepas escucharlo. Pero el saber escuchar viene de que tú adentro ya estés un poco más... En mejor condición. En mejor condición, que tu fogata esté nutrida. Aleida, el diplomado, yo estaba leyendo parte del contenido y yo lo veo muy completo. Todo esto que nos acabas de platicar viene en este temario, viene... Sí. Uh-huh. incluido, ¿no? Doctor, platíquenos un poco de eso, a ver. Bueno, el conjunto de técnicas, ni siquiera hemos decir, tiene una cirrosis hepática, o tiene una cirrosis hepática por esta causa y le vamos a hacer esta técnica. No es tan puntual, uh-huh. no es como receta de cocina, siempre requiere de un arte que se desarrolla en este tipo de profesionistas, que es el ir conociendo cómo se formó la problemática, uh-huh. y sobre todo siempre tomar en cuenta el trabajo propio del paciente consigo mismo. Uh-huh. ¿De qué manera? ¿Cómo es eso? Pues es que es muy diferente, por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo que uh-huh. usamos en la clase muestra, uh-huh. el deprimido. Uh-huh. El deprimido es un ser humano muy común en esta cultura, y la depresión es muy, muy peligrosa porque su culminación es la muerte por suicidio. Pero además, el deprimido no da lata. Mm. Está... Es una característica, sí. No la había yo escuchado, es sí. cierto, es cierto, es callado. Por ejemplo, si uno entrevista, fulanito se tiró de una torre y se mató, uh-huh. va uno a entrevistar a sus compañeros de trabajo el día anterior. Y lo describen como... Está ahí muy tranquilo, aquí sacaba sus papeles, ¿no? No molestaba a nadie ni nada, ¿no? Y por ejemplo... Cuando me dicen, bueno, ¿cómo empiezo con el deprimido? Bueno, hay muchas técnicas y yo no les pondría los antidepresivos porque son mucho más fuertes que los analgésicos como tóxico. Se uh-huh. tragan el frasco completo y va a haber ahí posibilidades uh-huh. de muerte. Uh-huh. Entonces les digo, a ver, tu receta, cómprate unos tenis. Uh-huh. ¿Qué? Que te compres unos tenis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la relación cuerpo-mente, a veces también desde el cuerpo podemos ayudar a la mente. Uh-huh. ¿Cuál es una de las características del deprimido ya cuando... que su respiración es muy cortita? Uh-huh. Entonces, te pones los tenis y buscas cerca de tu casa cómo... hacer un sprint, correr rápido. O como ahorita no estás haciendo nada de ejercicio, rápidamente vas a jadear. Lo que quiero es que jadees. Ya que jadeaste, camina un poquito. Ya que se te volvió a establecer la respiración, vuelve a correr, a que vuelvas a jadear. Y así durante 20 minutos. Esa es tu receta. Uh-huh. ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, pues porque al estamos rompiendo una de las varias estructuras que tiene la depresión. El hecho de que respiren completo los va a llevar a otra bioquímica interna, a otros pensamientos. Desde el cuerpo. Desde el cuerpo vamos a ayudar a la mente, por ejemplo. Y es una cosa que atáscale este antidepresivo, es todavía más potente que este otro que salió el año pasado. No, por ahí no. Vamos, y claro, además acompañar con terapia, sí, y todo esto, luego. Pero el primer paso, sacarlo de ahí, ¿no? O sea, sí, se quiere hacer trabajar a la mente, modificarla, cambiarla con terapia, sí. Pero muchas veces es también desde el cuerpo, como claro. Dice usted, o sea, este jalón de aire sí. Seguramente le va a hacer conectar ciertas cosas, ¿no? Digo, segregar serotonina, que es lo que se pierde. Sí, por ejemplo, y entre tantas cosas, ¿no? Sí. El cerebro va a empezar a tener otra... Las dopaminas propias del esfuerzo físico, además del dolorcito del ácido láctico, ¿no? De cuando uno no ha hecho ejercicio. Ajá. Les decía yo que he tenido algunos que ya se siguen y al mes ya puede uno saber que lo está uno alejando del peligro de muerte. Ajá. Y si se siguen, algunos acaban, ya le agarran el sabor al sí, trote y se vuelven deportistas de fin de semana, compiten y todo claro, eso. Sí. Entonces, las técnicas son muchas, ahorita estoy poniendo un ejemplo. Uh-huh. Pusimos el otro día en la clase muestra una que es muy fuerte, que es la niña que crees. En fin, no es, para cada una de ellas nos lleva más de un día. Entonces, si nos están escuchando, ya sea gente del sector salud, enfermeras, médicos, nutriólogos, psicólogos, por favor vayan. Es una oportunidad de oro. Esto empieza pasado mañana, el sábado 2, en la Casa de la Cultura de Tepetlixpa. Si llegan con 500 pesitos, ya están inscritos. Uh-huh. Es más o menos la cuota periódica que se va a estar dando. Uh-huh. El diplomado completo cuesta 9,000 pesos, pero si se animan, por adelantado, les queda en 6,500, sus 9 bueno, meses sí. De enseñanza. Entonces, uh-huh. También pensamos en eso, claro. Es una región de ingresos medianos, no es tan fuerte como algunas uh-huh. ciudades, pero creemos que puede haber mucha gente que se beneficie. Desde luego. Tenemos unos cuantos lugares disponibles, no se puede trabajar con un grupo muy grande, pero uh-huh. unos 5 o 6 gentes que nos estén oyendo y que quieran, vayan el sábado a las 10 de la mañana a la Casa de la Cultura de Tepetlixpa, se inscriben y van a tener una experiencia que les va a aliviar muchas cosas durante la vida. Hemos dedicado nuestra vida, que en mi caso ya empieza a ser larga, a tratar de solucionar este sufrimiento. En uh-huh. mi caso no soy como Aleida, a mí sí me tocó muy difícil mi infancia, sí. etcétera. Y bueno, pues afortunadamente estoy vivo, el Creador fue bondadoso conmigo, sí. Dijo, bueno... Algo tiene para... Te voy a dar chance, a ver sí. Si de algo te sirve tanto desastre que has vivido y hecho. Bueno, pues, qué mejor resultado que este, ¿no? O sea, tener un diplomado a este nivel, un diplomado en el cual, de verdad, a mí me parece súper interesante, algo muy, muy diferente y que, bueno, pues, estamos, pues encantados, ¿no?, de escucharlos. Vamos a ir a nuestra última pausa, vamos a regresar y bueno, pues también ya se nos va a acabar el programa de nueva cuenta, pero ahorita vamos a platicarles y compartirles ya de final lo más interesante que va a tener este diplomado. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y como les decía en un principio del programa, qué interesante, y otra vez ya se nos va a terminar. Pero bueno, Aleida, compártenos rápidamente para poder ya también cerrar con el doctor, que yo creo que también es muy interesante lo que nos tiene que decir ya de salida. Pero Aleida, ¿hacia quién va dirigido este diplomado? En un principio, uh-huh, y principalmente está dirigido a todas las personas que laboran en el sector salud, ¿no? Uh-huh. Público, privado, todos los que estén haciendo una lucha por, uh-huh, el apoyo a la comunidad, uh-huh, pues por la línea de la atención a la enfermedad, uh-huh, y también la prevención, que es muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, además, pues está abierto al público en, uh-huh, general. Ya que, pues, como vamos, el diplomado es muy práctico, uh-huh, es 80% práctico, uh-huh, pues es como tomar la terapia grupal, ¿no? Sí. Entonces, y pues durante 9 meses, pues es como un trabajo que se haría a profundidad, ¿no? Claro. Estaba viendo en uno de los mensajes, no lo encontraba, pero me decían que si tiene también una validez curricular, sí, se les va a dar un documento, o sea, sí, ¿qué es lo que...? Sí. Sí, bueno, yo tengo la clave que da la Secretaría del Trabajo para que yo pueda extender en diplomados con validez oficial. Desde luego, ¿sí? Que es de... Sí, y ya. Además tengo mis cédulas de médico cirujano, de antropólogo, claro, social, de máster en gestal y de doctor en clínica psicoanalítica. Y siempre en el diplomado les pongo... Además de mi cédula que, uh-huh, tengo de la Secretaría del Trabajo, que me autoriza a dar constancias, uh-huh, con valor curricular, además les pongo ahí las claves de mis cédulas para que se sientan protegidos también en el aspecto académico. Desde luego. Y laboral, ¿no? Si les ayuda en algo, en sus escalafones, cosas así. Aunque... Ese sería ya una tercer ganancia, ¿no? Estábamos hablando que puede ser para los del sector salud que eficienticen su trabajo, para todos su trabajo interno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a lo mejor también, sí, pero sí, sí tienen... Sí tiene ese valor. Tiene validez curricular la que les extendemos. Claro, pues yo estoy viendo toda esta parte de... Y digo, termina siendo un plus... Porque aparte, yo creo que lo más grande es el conocimiento, ¿no? El conocimiento propio que vas a tener cuando, uh-huh, te acerques a este diplomado, cuando tengas la oportunidad de practicarlo, de inclusive agregar algo a tu profesión o alguien que esté interesado en estos temas de salud. Digo, conozco muchas mamás que en el caso de Escuela para Padres han decidido estudiar algo. Y bueno, pues hay quien estudió desde los masajes, se ha metido en la herbolaria, se ha metido todo esto. Y creo que esta me parece que es una muy buena alternativa también para tener una formación diferente, una visión diferente de las cosas. Que decías, Aleida, me parece que con un poco incluso de angustia, o sea, tienen que enterarse la gente que la psicosomática y esta licenciatura que tú estás estudiando está tan cerca y tan lejos, pero que en realidad... Para el conocimiento y más para este tipo de conocimiento nunca va a haber lejanía. Y pronto la gente se puede dar cuenta que incluso hasta estos lugares, en esta zona de los volcanes, venir a la escuela, pues se venía es venirse de paseo, ¿no? O sea, un quinto plus. Un quinto plus. Si nos está oyendo gente de un poco más lejos, sí, es bellísima la región. Claro. Y este... Y venir, bueno, pues sí. cada sábado, cada 15 cada días. 15, un sábado, cada 15 días. Días. Un sábado sí y un sábado no. Yo creo que es muy cómodo, es sí, muy cómodo. Y además, uh-huh, además da tiempo a lo que se va a generar en esa sesión, uh-huh, a que le dé su propio proceso interno. Sí, hay que dejar pasar un tiempo porque sí, entramos en reflexión cuando aprendemos algo. Sí. Ahora... Sí estamos en la idea de que este diplomado tome forma de especialidad y de maestría, uh-huh, académica. Uh-huh. Pues como ya logramos hacer la carrera, creemos que que conocemos el camino. Ahora esperemos que los cambios de administración se flexibilicen uh-huh. ante lo nuevo, porque además de que es nuevo, le probamos a todo mundo que es eficiente, que funciona. Sí. Lo que decía Aleida, no estamos experimentando. Ahora, que sea nuevo en un contexto donde los problemas de salud de enfermedad están monopolizados por un sistema que desconoce el cuerpo de energía y el manejo de la mente humana para curar cuerpo. Bueno, pues así está el contexto, pero de alguna manera hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Sí, tocar puertas, sí, o sea, sí, de ser sí. abiertos a las nuevas. Estamos programados de tal modo que incluso nos han dicho que no es funcional, pero en la práctica ustedes que lo están viendo, usted con la capacitación de los chicos, y los chicos pues ya teniendo también incluso un área laboral, que a lo mejor igual en un principio, bueno, lo económico no está así como quisiéramos, pero que a la larga, estaban hablando de un alumno que ya ni tiempo le da de venir acá. Desde luego, pero bien, Aleida, yo te quiero agradecer mucho porque valoro mucho tu gestión, valoro tu interés, qué bueno, ojalá podamos seguir teniendo contacto, no nada más para este diplomado, sino para que nos vengan a compartir muchas cosas. Y bueno, pues felicidades por la labor que haces, y sé que has estado trabajando mucho para la promoción de este diplomado, y de verdad, de todo corazón, deseo que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. A mí me encantaría estar, pero igual también tengo algunos compromisos, pero me parece súper interesante, y en cuanto haya otro, yo iré con mucho gusto. Aleida, muchas gracias. Muchas gracias también a ti por ofrecernos el espacio para ayudarnos a divulgar, y pues es algo para la comunidad, y pues nosotros estamos para la comunidad. Somos, no, claro, y la radio, La Voladora, está también pues de manera comunitaria siempre activa. Uh-huh. Y qué bueno que ustedes pues se acerquen también a nosotros. Gracias, Aleida. Sí. Doctor, pues ya nos vamos en un minuto. ¿Qué más decirle a los que nos escucharon? Que se animen. Que se animen, que vengan, y que todo lo que dijimos, aunque tenga cierta forma técnica, en el centro está el amor humano. Uh-huh. Desde luego. Es una necesidad de... tenemos un lema al desarrollarlo, que es sanar sanando. Uh-huh. Cuando ayudamos a que alguien se sane, de alguna manera nos estamos sanando también nosotros. Desde luego. Y estamos ayudando en alguna parte a que este cuerpo enorme que se llama humanidad sane. Nos duele que haya guerra ahorita, y imaginar el sufrimiento de los que están ahí. Bueno, afortunadamente tenemos ciertos espacios de poder hacer este tipo de cosas. Tenemos también que aliviar la violencia que tenemos uh-huh. como mexicanos, como sociedad, aliviar la inferioridad que nos dio la invasión y la pérdida del territorio. Uh-huh. Todo eso también son fuentes de sufrimiento. Sí, sí, y influye, ¿no? Que parece que no tienen nada que ver con nosotros, pero analizándolo... Sí. De claro. alguna otra manera se influyó. Uh-huh. Sí, porque se está muriendo la gente por ir allá, porque una hora de trabajo allá vale 10 veces más que acá. Uh-huh. Desde luego, cierto. Bueno, pues el centro es el amor, y nuestro deseo de transmitirlo, y que se animen, si aunque sea la primera vez que oyen de esto, los estamos esperando pasado mañana a las 10 de la mañana en la Casa de Cultura de Tepetlixpa. Llévense un tapetito de yoga y alguna cosita para comer, porque las sesiones son de 10 a 4. Sí, tenemos un ratito para comer ahí. Y pues algo bien intensivo. Es algo uh-huh. intensivo, y esperemos que vuelva a ser otro espacio donde florece muchísimo alivio, porque todos han sido así. En todos ha habido alivio de muchas, muchas cosas. Sería larguísimo que los asistentes platicaran su experiencia interna, pero todos sabemos... Han tenido buenos resultados. Sí, doctor, gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, pues, un placer este programa. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa, y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano.